Yo me junté a comer unas pizzas también con unos amigos y después fui para un bar y me vi con otro grupo de amigos. Ahí te vi a vos también. A Geek. ¿Sí? Sí, estuvo bueno y la pasamos muy bien. Y déjame decir que el programa de hoy también tiene dedicatoria, ¿o no? Sí. Ah, ¿para quién va la dedicatoria del programa de hoy? Y para alguien que cumple años. Para el señor Alexis, alias El Chavo, alias El Rastar Luna. Sí. Yabul. Yabul. Así que le estamos dedicando el programa y le estamos mandando un fuerte abrazo. Y que seguramente después lo vamos a ir a visitar y vamos a salir. Algo vamos a hacer por su cumpleaños, seguramente. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. El fin de semana empezó ayer para mí. Y a mí empezó el martes. Claro. Martes, miércoles, jueves y arranca el viernes, sábado, chino. Y bueno, pues estamos es vacaciones, vacaciones de invierno, hay que disfrutarlas y hay que... O sea, si son bien merecidas hay que disfrutarlas y si no son bien merecidas, como en nuestro caso, hay que hacerlas así como viene. Y sí, no queda otra. Por hoy tenemos, como siempre, muchísima música. Sí, sí. Tenemos una banda invitada. Vuelve la banda, vuelve 89-90, ¿no? 89-90. Que en un rato le vamos a hacer la entrevista y todo lo que le hacemos siempre a las bandas under en este programa. Tenemos consigna, como siempre. Sí, ¿cuál es la consigna de hoy? La consigna es referente al Día del Amigo y dice: ¿qué tres cualidades o qué cualidad debe tener un amigo? Me estás preguntando, tengo que contestar ahora. Te pregunto a vos de paso. Bueno, y tiene que ser honesto. Honesto, leal. No sé si entra con la honestidad, no sé. Pero bueno, honesto. Más o menos. Leal. Y no sé, no sé si decir tres. Tiene que ser honesto para mí, leal. No te tiene que mentir. Tiene que venir así con la papa en la boca y decirte ta. Y te tira la papa ahí, así. Para que vos nos cuentes la respuesta a esta consigna: ¿qué cualidad debe tener un amigo? Hacelo al 4224-4130 o a RK espacio Carpe Diem, que es nuestro sitio de Facebook. Si tienen la computadora a mano, no tienen ganas de hablar por teléfono, nos agregan, los aceptamos y ya está. Acordate que respondiendo a la consigna participás por premios, por consumiciones en Geek o por cena en Pizza Libre Las Flores. Y bueno, arrancamos con el primer tema. Vamos a escuchar a The Cure. Dale. Vamos con Friday I'm in Love. Never hesitate. I don't care. recién escuchábamos Fridays I'm in Love de The Cure. Y bueno, tenemos algunas respuestas a la consigna. ¿Qué cualidades debe tener un amigo? Alma Buquet nos dice lealtad, nada más. Sergio dice solo serlo. Juan Pablo dice códigos. Marisa dice cero mentiras, buena madera y buen humor. ¿Y vos, Dieguito? Y para mí, sí, lealtad, sobre todas las cosas, tiene que ser compañero, estar en los momentos que... En los momentos buenos que hace falta. Malo. Y, no sé, ser copado. Sí, hacerte sí. Olvidar, o sea, que se te olvide el tiempo, digamos, que se te pase volando todo. Claro, ¿no? Que me divierta también. Que le baile para vos. Ah, era. También. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, creo en la amistad entre el hombre. ¿Tenés amigas mujeres? Sí, tengo una. ¿Una sola? Una sola. No te voy a preguntar el nombre. Va, si me lo querés decir, decime. Sí, Luli. Ah, ya sé cuál. Sí, vos la conocés, Luli. Sí, yo también tengo una. Que la conozco. Tengo más amigas conocidas. Pero amiga de ella. Está bien. ¿Y qué te parece que hay que tener para hacer, para no confundirte nunca entre amigo y... ¿Viste que siempre pasa? Sí, no sé, la verdad a mí nunca me pasó y no... O sea, me pasó pero no con ella, sino con otra chica. No sé, qué sé yo, o sea, no lo pensás, o sea, no pensarlo, qué sé yo, no sé. Nunca se me imaginé, o sea, nunca se me cruzó en la cabeza la idea que tienen todos los hombres, ponele. ¿Qué te pasa ponerle con otra mina? ¿Qué te puede pasar con otra mina, como no, o como sí, no sé? Es una amiga, así, corta. Sí, yo también tengo una, que conozco desde que tengo 3 años. Bueno, vos a... Miki, sí. Hace un montón. Sí. Yo a Luis la conozco hace 2, 3 años. Hace, creo. Ya 20 ¿Cuál? Años que la conozco. 20 años. qué viejo que es todo. La puta madre. ¿Cómo y bueno, pasa el pero... tiempo? Ahí llegaron los chicos de... De 89, 90. Y bueno, están ahí afuera, ahí palpitando el programa. Ahora lo vamos a hacer pasar en un ratito. Y bueno, vamos con un temita de reggae ahora. Dale, ¿qué vamos a escuchar? A la Suburban. Dale, vamos a escuchar de Horizonte. Sí, vamos. Horizonte, orillas del mar, de pronto puedo entender hacia adentro de tu amor cuánto más podrás crecer. Bueno, estábamos escuchando Horizonte de la Suburban y tenemos mensajitos en el Facebook. Sí, tenemos dos más. Uno de Nati, que dice: compañerismo, sinceridad y verdadero. ¿Eh? Y otro de Fede, que dice: atentos, compañerismo y presentes. Bueno, che, chicos, tienen errores en las conjugaciones, les quiero decir. Sí. Pero bueno, yo los leo tal cual los mensajes. Vamos a hablar un poquito de la Copa América, ¿te parece? A ver qué es lo que te en el resumen, ya, porque ya quedamos afuera una nosotros. Una palabra. Defraudado estoy. Defraudado, así. Defraudadísimo, sí. Llegaron los dos equipos que más pegan de América. Los dos equipos que más pegan, Uruguay y Paraguay, llegaron ellos dos. Eso es lo que más me indigna. Porque lo que pega Uruguay, lo que le pegó a Argentina y lo que le pegó el partido pasado a Perú. El codazo ese criminal del 2 este como que pega. Lugano. Oh. Me cae re bien Lugano, amigo. No, a mí re mal. El chabón cabecea todo el chabón. Es una furia, boludo. Cabecea todo, boludo. Sí, pero el único que no es sucio es Forlán, de Uruguay. Y es el distinto. Es el distinto de Uruguay, por eso, ¿no? Pero ponele Suárez, que es delantero también. Todas las jugadas se tira, hace falta, está ahí todo el tiempo agarrándose, no me gusta. No, bueno, yo lo que vi del partido de Uruguay-Argentina con Suárez era que Burruiz y Milito, todo pelotazo que iba a Suárez salían y lo cortaban. Dos pichones. Salían y lo cortaban. Igual se tiraban todo el tiempo, Suárez. Pero siempre le hacían falta. Siempre compraba el árbitro, es un desastre Amarilla, desastre. No puede dirigir más. El árbitro es un hijo de mil putas. Que me perdone. Y Paraguay que llegó a la final y no ganó ni un solo partido. Y bueno, es así la Copa América, hay que llegar. Sí, pero pasando por penales, malísimo. ¿Y si pasaba Argentina por penales? Pero Argentina ganó. Bueno, aparte pero Argentina trata de jugar al fútbol, no es que están pegando. Pero todos iban a olvidar que Argentina pasó por penales. Si pasaba por penales. No creo. Bueno. No creo. Bueno. Para mí todos se iban a olvidar que Argentina, si Argentina ganaba la Copa América pasando por penales con Uruguay, se olvidaba a todo el mundo que pasó por penales. Ah, Argentina. Pero un partido, no todos. No, todos no. Y bueno. No, bueno, y te estoy diciendo que se iba a olvidar la gente si pasaba un partido. Sí, bueno, un partido sí, pero ahora, bueno, yo creo que lo ganen por penales alguno de los dos. No estaría mal. Se terminarían ahí de matar. Se caen a patadas, se matan entre todos. Sí, ojalá que haya dos quebrados. ¿Qué te iba a decir? Y la vino tinto, yo quería que sea campeón Venezuela. No vi el partido de Venezuela, pero parece. ¿Cómo salió el resultado? ¿0-0? 0-0, sí. Oh. 0-0 amarguísimo. Bueno, pero para Venezuela bastante bien, boludo. No, fue el peor partido que vi. ¿De Venezuela? No, de la Copa América, me parece. Horrible, asqueroso. Horrible, no sé, una o dos situaciones en el partido, me parece. Qué raro. También que lo diga así medio de reojo, ¿no? Porque por el día del amigo, viste. Estabas reunido. No, yo no lo vi porque no, la tele que nos juntamos ahí en el quincho la prendimos y. ¿Con una PlayStation? No. ¿Qué? Empezó a salir humo y se prendió. Se quemó. No. Se nos quemó la tele. ¿Te acuerdas lo que yo te había dicho la otra vez de esa tele? No. Después me decís. Tuve un déjà vu. Sí. Y te dije, no, estoy teniendo un déjà vu. Ahora entra alguien. Pum, entra alguien, entra sí. Alguien. Sí. Y te dije, no. Y ahora se electrocuta alguien con esa tele. Y iba a ir Santi. Sí. Y dije, no, se electrocuta Santi. Y fue, y le dije, no, Santi, vos no vayas. Y fue otro. Y ahí se. Ahí y mira, ahora se prendió el fuego. Sí, se. Viste, yo tengo visiones. Tengo sí. Poderes. Nadie sí. Lo cree, pero. Lore. Tiene poderes, Edito. Bueno, vamos a escuchar. Un rato, Rata Blanca. Dale, y después presentamos a los chicos de 89-90. Dale. Vamos con Aún estás en mis sueños. Me las dejó. Quiero saber si esta fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer rotando aquí. Recién escuchábamos un poco de Rata Blanca con Ahora Estás en Mi Sueño. Y acá estamos con la banda invitada, estamos con los chicos de 8990. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Mauricio, Mauro y Fede, que es en realidad el batero suplente, porque nuestro batero Pablo se encripó hoy. Así que está como yo. Mandémosle un saludo, ¿no? Y le vamos a hacer un show de homenaje ahora, un tributo. Sí, porque un tributo. De hecho murió el tipo hace 5 minutos. Qué bajo. Gracias, le pasa. No, no se juega con esas cosas. No, un saludo grande que solamente no está escuchando, va, espero. Le dijimos que escuche, que no se ortive. ¿Cuántos son en la banda? Sí. Somos tres, somos un trío. Un trío que ahí hacemos un poco de rock. Empezamos con una especie de hard rock y después nos fuimos variando. Pasamos por un poco del punk, un poco del rock alternativo. Un poco de heavy, un poco progresivo, qué sé yo. Sí. Un quilombo. ¿Hace cuánto empezaron? Y esto lo llevamos desde 2009, diciembre del 2009. Hace casi 2 años. Casi 2 años, sí, exactamente. Sí. Para antes de fin de año. Claro, de hecho empezamos, de hecho nos conocemos hace rato, pero bueno, en ese tiempo fue cuando decidimos formar una banda y bueno, empezar. ¿Y cómo fue eso de decir, bueno, vamos a formar una banda? ¿Cómo? En realidad el responsable no vino, o sea... El baterista. El batero fue Guillermo, él fue el que armó la banda. Qué sé yo. Sí, nos juntó, de hecho. Nos dijo, pensó en él, pensó en mí, dijo, hagamos algo un poco más pesado. Ya veníamos de otras bandas de hacer un poco algo más live. Y ya sabían, o sea, ya sabían usar bien los instrumentos, o como que se juntaron y empezaron a estudiar y ahí empezaron a tocar. Sí, un poco así. Porque... Un poco de las dos cosas, ¿no? Porque ya nos conocíamos en otras bandas, no tocamos los tres juntos en la misma, pero sí fuimos variando. Pero fue un poquito ya de conocernos y un poquito de conocernos en los ensayos. Aparte, digamos, era algo atípico como para los tres, digamos. Si bien, qué sé yo, a los tres nos cabe, viste, la música pesada, todo ese estilo. Digamos, en sí, lo que hacemos nosotros es como bastante alejado de lo que nosotros hacíamos antes. Claro, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el funk. Y acá en esta banda, funk casi no toco, así que... Estamos experimentando. Igual, pero no podés meter así. Sí, tipo. Le meto, en vivo le meto a full. Le meto a dos manos. En estudio no sé por qué no le metí, pero bueno, son cosas espontáneas. Aparte, la gente cuando va a un show le gusta ver cosas nuevas, ¿no? Le gusta escucharlo igual que el CD. Claro, ni hablar. Sí, o sea, por eso se queda en la casa escuchando el CD. Igual te digo, cuando tocamos en vivo, por lo general, viste, sale lo que sale y a veces por ahí se nos ocurre algo en el momento y lo hacemos y... A veces por ahí pega. No quemo la imagen. Claro, no quemo la imagen de improvisados, pero somos improvisados. Ya está, ya lo sabe la gente entonces. Individualmente, ¿a qué edad empezaron a estudiar la música? Y yo empecé a los 15. Tenía ganas de empezar a los 12, 13, pero nunca tuve una viola. El sueño del pibe. Hasta que se me dio, empecé con una criolla y bueno, le di para adelante. Ojo que tampoco soy la músico, ¿no? O sea. De hecho, toco con el corazón y no busco perfeccionarme, digamos, no busco tocar con perfecciones ni con técnicas. Busco solamente crear melodías con lo que sale en el momento y quizás con el corazón. Yo 16, 17 años, pero nunca estudié música, digamos. Siempre agarré todo, ¿viste? De oído. Claro, de oído, empecé a agarrar una guitarra. Empecé a meter en, viste, en lo que es aprender a tocar la guitarra, viste, los primeros acordes, todo eso. Y qué sé yo, pero nunca me puse a estudiar música. No sé, capaz que algún día lo haga, no sé, pero por ahí... Capaz que en un momento llegues como a tu techo y digas, más así yo solo no voy a poder progresar, necesito a alguien que sepa más para que, ¿no? Sí, seguro. Y siempre es bueno encontrar cosas nuevas también, porque en lo que es, hay que admitir también que en lo que es en la parte musical, lo que es la teoría musical tiene muchas cosas ricas, que uno cuando las aprende dice, wow, esto lo puedo meter acá, y cosas que salen copadas. Cuando se juntaron, empezaron con 8990, empezaron con covers. Sí, sobre todo con covers. De hecho, nos costó, digamos, un año llegar a los 5 temas propios. Más que nada, no porque no los proponíamos, sino era porque salían. O sea, no hay que apurarlos. Claro, de hecho, hacíamos un montón de temas propios a veces que no los seguimos tocando. Es como que fuimos descartando, quedaron algunos que nos gustaron tocar. Arrancamos con cover de Stone Temple Pilots, con cover de los Red Hot Chili Peppers, con cover de Metallica, de Motorhead. Fuimos variando todo ese ambiente. Y no, sí, después nos quedamos más con los nuestros. Este año empezamos a grabarlo, de hecho, con un demito, con Nicolás Calderón, que de paso le mando un saludo, que fue el que nos dio una mano desde febrero hasta junio, más o menos, para ayudarnos a grabar este demo, que bueno, es el que está saliendo, ¿no? ¿Y tienen así un exponente musical? Sé que es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero... Y no, eso creo que es subjetivo de cada uno, me parece. O sea, no... Coincido. Él tendrá el de él, yo tendré el mío, y Pablo, el bateo, tendrá el suyo. Y eso se nota en el escenario. Por ejemplo, yo al que adoro mucho y que admiro mucho musicalmente es John Frusciante, el ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Sí. La verdad que es un... O sea, ahí demuestra, digamos, que con cosas sencillas se puede llegar, digamos, a tocar el alma de alguien, ¿no? Si se puede decir así. ¿Vos, Mauro? Mira, yo a mí, por ejemplo, me inspiro mucho, va, por el final me inspiro mucho en Motorhead, ¿viste? Bandas así, más podridas, qué sé yo, por así decirlo. Qué sé yo, o esa esencia tipo, qué sé yo, Ramones, ¿viste? De largar toda la carne al asador y, ¿viste? Salir y pudrirlo todo, qué sé yo. Y entre los tres se junta eso, es como una mezcla rara, ¿viste? Hacen una fusión entre, claro, supongamos, tres estilos, que vamos de lo más light a lo más podrido, entre los gustos personales. En un segundo. Claro. Bueno, pero van como en escala, porque este más light, capaz que al baterista le gusta menos, un poquito más light que vos, y a vos te gusta podrido de todo, y sí. Van como una escala. Sí, sí, es como un... Y van y vienen. Es, ¿no? Sería una soga, una punta a la otra y la parte del medio, ¿viste? Me dijeron que tienen 5 temas propios. Tenemos más, en realidad. En realidad tenemos ahora 4 propios grabados y un cover. Que eso lo tenemos publicado en un puto volumen. Que si entran al Face de 8990, que es 89/90. Ah, después le voy a preguntar por qué le pusieron el nombre 8990. ¿Sí? Dale. Pueden escuchar el material que estamos adelantando, porque en sí no está terminado tampoco. Pero bueno, está, digamos, es lo más, digamos... aceptable más a lo terminado. Claro. Ya está quedando casi terminado. Y generalmente... ¿quién es el que arma las letras? Por lo general él. Yo tengo algunas, pero él... Mauro, perdón. Claro, lo señalé, no sé. Mauro es el que... Mauro, el bajista, el cantante, es el que suele armar más las letras. Digamos, son letras de índole... yo diría dramática. Un poco fuertes, un poco... Sí, qué sé yo. No sirvo para canciones... Escribir canciones de amor y cosas por el estilo, no sirvo. Me di cuenta que no, ¿viste? Y... qué sé yo, por ahí escribo cosas crudas, ¿viste? Cosas que por ahí a uno le joden o a otro le hace algo de ruido, ¿viste? En la cabeza, y bueno, qué sé yo, por ahí a mí me hacen más ruido en la cabeza y la saco afuera, ¿viste? Me pongo a agarrar una hoja, una virome y ¿viste? Me sale lo que me sale. Además de hacer música, hacemos terapia con la banda, así que viene bien. Tal cual, sí. Y, o sea, ¿siempre te inspirás en vivencias propias? No siempre. Reclamo. Sí, no, por ahí tengo... Hay una de las canciones que están en el demo, que la canción se llama Peor que Todos. Es una canción que yo la tengo desde hace años. O sea, es la única de la banda que yo tengo ya viejita, digamos. La tengo del, no sé, 2005, 2006 creo que la tengo. Y no es un, más que nada, es un tipo un reclamo, no sé, tipo más contenido social, político que otra cosa. Está bueno esas letras que expresan esos sentimientos. Y lo del nombre, yo me imagino capaz que porque es... A ver. Pero no sé, capaz que no es por eso. Capaz que... Yo me imagino que es por ponerle... Vos sos del 89, él es del 90 y el otro pibe es del 89. No, en realidad yo soy del 88, del 80 y cuánto? 85. 1885 y... 1885, no, 1900, tan viejo no soy. 1885, ¿cómo te mantenés, papi? Y viste, así somos. Claro, 1885. No, más que nada, el nombre... Bueno, la re entonces, no era por eso. No, el nombre en realidad lo puso un amigo nuestro, que toca en una banda que se llama The News. Le mandamos un saludo, Gaby. Gaby se llama, Gaby The News le decimos. Un saludo. No, lo puso porque en realidad nosotros queríamos hacer hincapié en el cambio de década que se produjo en de 1980 a 1990, tanto en un contexto sociocultural como en lo musical. Queríamos marcar eso, y capaz que nos fuimos a la mierda después, pero bueno, en un principio la idea era esa. Era la idea, claro. Esa. Sí, es llamativo porque el nombre no lo puso un integrante de la banda. Es más, Pablo, que ya no está, lo aprovecho para mandarlo al frente, quería poner Subte al... Supongamos que Pablo a esta altura lo único que hizo así favorable fue juntarnos, después dejaron la batería. Bueno, ¿te imaginas que venía el Subte a Carpe Diem? Venía el Subte a Carpe Diem. Sí, ese estado, ese pegado. Pegaba capaz. Sí. Bueno, yo quiero escuchar un tema de ustedes. Bueno, dale, dale. Vamos a escuchar un tema de estudio. Buenísimo. Dale. ¿Cómo se llama? Y ponemos Amo los Viernes, que es el primero que están en el demo. ¿El primero? Sí. Bueno, vamos con Amo los Viernes. Amo los Viernes, que sea de 89.90. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el código de ética profesional. Liliana Albardín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. Albardín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal, teléfono 15-5824-3200, email albardinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. La entrevista de 89.90. ¿Cómo se llama el temita que estaba pasando? Coma Extremo, en realidad. Coma Extremo. Nos confundimos. Coma Extremo. Bueno, ahora vamos a hacerle un par de preguntitas como más personales. Ok. A ver, ¿quién se anima a los dos? Mauro, obvio. Bueno, Mauro. O los dos. O los dos. También, ¿por qué no? Bueno, vamos a empezar con Mauro. Dale. ¿Cuál es tu día favorito? Y ¿cómo sería? Y tendría que ser estando todo el día al pedo. Al pedo haciendo huevo. Pero, o sea, decime, no sé, los martes, ¿huevo frito o huevo duro? No, me gusta más huevo frito. Ah, oh, qué rico. No hablemos de comida, muchachos, porque no comí nada. No, yo tampoco. Me estuve durmiendo todo el día, lamentablemente, porque ayer fue el día del amigo y me dejó arruinado, entonces dormí todo el día y vine a la radio. Así que no, de comida no hablemos. Ok, ¿sí? Ok. O vi al mediodía y eso. Bueno, eso, viste, estar cualquier día de la semana puede ser. Puede ser, si es un lunes mejor, viste, que los lunes siempre uno le resulta un dolor de testículo, viste. Bueno, está bien, sí. Generalmente el lunes es el día más agitado. Sí. Por eso. ¿Y vos? Yo amo los viernes. Es muy temprano para decir adiós. No, bueno, ahora no sé, en realidad estaba redactando una canción de 89.90. No, un día... ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es tu día favorito? ¿Cuál es mi día favorito? Y mi cumpleaños, por lo general. No sé por qué me gusta mi cumpleaños. Porque todos se acuerdan de vos, debe ser. O capaz que yo me acuerdo de yo. No, pero es feo que si todos se acuerdan de vos justo el día de tu cumpleaños, alguien no se acuerda de vos. Es feo. Y la verdad que sí. Como que esperás que se acuerde de vos, pero no se acuerda, como que te llevas una gran decepción. Igual Facebook nos salva últimamente. No, ahora sabés que yo miré el Facebook y no sé dónde están los cumpleaños. Y ese Facebook actualiza cada 2x3. Desaparecieron. Búscalo por la derecha y arriba debe estar. Sí, tiene que estar. Es que siempre, toda la gente que te saluda, siempre querés que haya un alguien que te salude, me parece. Sí, es verdad eso. Es verdad. Sí, puede ser. Sí, me cumple. Igual mi último cumpleaños cayó el lunes, así que... Al mío también. ¿Cuándo cumplís años? El 13 de diciembre. ¿Vos también? ¿También? No. Tanta casualidad. Mi mejor amigo cumple el 13 de diciembre. Opa, pero mira que yo soy hombre, ¿eh? ¿No te has confundido? No. Está bien. Mirá, yo el 28 de marzo cumpleaños. No, vos tenés déjà vu, tenés casualidades. Tendrías que ponerte una radio. Un programa, ¿no? Sí. Carpe Diem se tendría que llamar. Carpe Diem. Sí, puede ser. Lo voy a pensar. Sí, pensarlo seriamente. Además de tocar música, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Y mirá, es una pregunta muy amplia, porque la verdad que soy de disfrutar mucho el momento. O sea. Muy Carpe Diem. Claro, muy carpe diem lo mío. No, en serio, sí, qué sé yo, me gusta hacer un poco de deporte, me gusta... ¿Qué deporte te gusta? Yo jugaba mucho al básquet cuando era en mi adolescencia. He llegado a jugar en un equipo bien under. No llegamos a ganar nada, pero la pasábamos bien. La verdad que era súper, súper entretenido. Hasta que tuve un problema en la rodilla y ahí me dediqué a la música. Crónico. Sí, no, en realidad fue un sobrehueso, un tumor benigno, por suerte. Me tuvieron que operar y cuando volví a jugar no era lo mismo, no sé si si le habrá pasado a alguno de ustedes, que no creo, bueno. Por suerte no. Es podemos imaginar. Traumático. Ya tuve una lesión y después no volver como volvía a ser. Claro, porque yo había llegado a un nivel en donde no jugaba bien, pero me sentía re cómodo como jugaba. O sea, de moverme en la cancha. Satisfactorio, ahí está. Claro, o sea, salía del partido re chocho. Y bueno, me lesioné, fue no una lesión, digamos, fue una cosa natural, si se puede decir. Y cuando quise volver no me sentía cómodo, me costaba pisar, fue difícil, fue en la rodilla izquierda. Y bueno, ahí me fui tirando más para la música, esto fue a los 15 años. ¿Y ahora de vez en cuando si podés jugar? Claro, sí, de vez en cuando sigo haciendo reportes, me junto con amigos a jugar a la pelota, pero ya no es algo tan, digamos, tan apasionado como quizás me lo había tomado en esos tiempos. Los tiempos cambian también, ¿no? De que uno se tiene que dar cuenta o ir preparándose para eso. ¿Y cuál es el arquero de River, hermano Burgos, que te va atajando y te ve una banda de rock pesada? 2003. Y ahora está de técnico. Técnico de qué club? De uno de España, creo que de la segunda división. No, ni idea. Sí, yo sabía, bueno. Yo sabía. Son los tiempos cambian, antes sabía, ahora no. Y sí. ¿Y vos, Maurito? Y yo, por ahí soy medio marciano, ¿viste? A veces tengo diferentes matices, qué sé yo, por ahí a veces disfruto de estar en mi casa solo, escuchando música, todo lo que da, como también por ahí me gusta estar acompañado con amigos, ¿viste? Haciendo alguna, tomando unas cervezas, ¿viste? Escuchando música, cagando una risa, ¿viste? Según el momento, ¿viste? Si pinta, viste, a veces por ahí reunirse con amigos, quedarse de risa un rato, eso está bastante bueno, eso uno lo aprovecha mucho. Y ya que dijiste eso de amigos, me acabas de nombrar, ¿qué hicieron ayer el día del amigo? Mira, lo mío fue tristísimo, hasta ayer estaba engripado mal. Tenía mucha congestión nasal, es muy rico lo que estoy diciendo. Y y no, vine a visitar a un amigo, Walter, que si está escuchando le mando un saludo. No, no hice nada, me quedé en casa, hoy tenía que laburar, así que temprano a la rutina nuevamente. Sí, no, como cada día de semana uno no hace mucho, yo tampoco hice mucho. O mucha gente hizo algo. Yo salí, yo hice mucho. No, yo esta mañana cuando me iba a laburar había mucha gente que volvía. Y sí. No, la verdad que re bien. Generalmente los que van al colegio los odio. Están ahí. Sí, es verdad, siempre son los que vuelven, porque ahora están de vacaciones. Claro, es verdad. Los recontra odio. Los miraba con bronca. Que tienen que morir, ¿no? No, tampoco tanto, pero que tiene que ser una muerte lenta, por lo menos. A ver. ¿Bar o boliche? Bar. Animal bar. Ahí está. ¿Rubias o morochas? La que venga. Rubias. Él es más exigente. Y morochas. No, y morochas. A ver. ¿Cerveza, fernet o licores? ¿A dónde? ¿Dónde es eso? ¿Hay acá eso? Capaz que hay por acá, ahí, guardadito. Rubias. Ah, no, licores, perdón. Bueno, pero las rubias pueden ser las cervezas. Claro. Rubias tomando licores, ahí está. A ver, ¿quién es el del grupo, el galán? El que va al recital y siempre gana minas o... Lógicamente, Pablo. No. Y no sé, yo no me atributo. No, ¿nunca se levantaron una mina en un recital? ¿Ganaron minas a través de la música? Es un poco más fácil. Qué sé yo, eso sí, pero... Tampoco nos conoce nadie, así que... No, aparte no es que por ahí nosotros vamos, tocamos y nos llueve, ¿viste? Es un pretexto más para hablar. O sea, no... Está bueno. No es que ustedes hagan música, no quiere decir que ustedes hagan música para levantarse minas. ¿Cómo que no? Bueno, yo te estaba haciendo caras como diciendo... Seguime. Ah, claro, no, obvio que no, nada que ver, no. Hacemos música porque nos gusta. Bueno, no es que haga música para levantarse minas, pero... Y si viene la mina, bueno, mejor. Viene, ¿les pasó en algún recital tocar y que venga la mina? ¿Sí? A mí sí. ¿Se te regaló? No, regalarse, pero... No, cuando se regalan ya mucho, como que no... Son un ratito y ya está. Claro, como que no hay... Es que le saca toda la emoción, digamos. Sí. Le saca a uno... Qué emoción, sí, pero... Bueno, está bien, obvio. Pero es obvio que a uno le gusta también chamullar, ¿viste? A uno... Sentir que se la ganó de alguna forma. Exactamente. No. Eso lo... Y pero... Yo, así que ya saben, ahora Mauricio, si vienen a chamullarme así de entrada, no. Tiene que ser con un juego. Y que sea difícil. Viene con un tatetí y te dice, vamos al fondo. Listo, vamos ya. Dale. El tutti frutti, que dé una letra y... ¡Ah! Bueno, qué momento bizarro estamos pasando. No, mentira. ¿Querés preguntar algo, Víctor, chicos? Si se fuesen como banda, de vacaciones a un lugar, que la radio les regala un lugar para elegir. ¿Oye, en serio? ¿A qué lugar del mundo se irían? Ah, es una pregunta. Iríamos a... ¿Dónde iríamos, che? Nunca lo... La verdad que... Son estas preguntas, sí, la verdad que sí, Yo optaría... por Mar del Plata. ¿En un lugar del mundo te irías a Mar del Plata? Ah, ¿el lugar del mundo era? Sí, cualquier lugar. Tienes razón. Puedes ir a Isla Bahía Blanca, entonces. ¿A Holanda? Y Holanda, ¿no? Estaría bueno. Europa, para conocer un poco... Bueno, yo no conozco ningún país de afuera, así que cualquiera vendría bien. Si decían Disney, se ganaban un viaje a Disney con todo. Pero bueno. Disney. Ya está. Rubias. En Holanda. No, no, el escribano es muy exigente. Oh, modo la cinta, que repitan. ¿Tuvieron alguna vez así una experiencia distinta como banda? O sea, algo que, una anécdota que se acuerden todavía hoy. Se le haya caído el parlante en la cabeza alguno, no qué sé yo, algo así. Y así graciosa, porque, qué sé yo, en el momento quizás. O no graciosas. Claro, en el momento quizás uno se lo toma con cierta seriedad. Hemos tenido algunos desperfectos técnicos cuando hemos ido a tocar. No, a ver, ¿vos te acordás de alguna, Mauro? No sé, no, yo recuerdo a San Telmo como algo para atrás. Para mí fue para atrás. No, me hiciste acordar. Yo recuerdo, sí, una fecha que fue algo rara para mí, por lo menos, ¿eh? Tocamos ahí en Solano, en Retro, el año pasado, en el 2010. 3 de julio, para ser más. Sí, mira, tenemos exacto. Buena memoria. Mira, el día del cumpleaños de Fe, el 3 de julio. El día que nos quedamos fuera del Mundial. Sí, es verdad. El día que nos quedamos fuera del Mundial, que perdimos por penales. Bueno, ¿qué por penales? 4-0 perdimos contra Alemania, ¿no? Sí, después que le regalaron el partido, bueno, después tuvimos una noche bastante copada. Sí, el día que cumpleaños de Fe. Y perdimos. No, bueno, volviendo al tema. Un saludo. Sí, no, una re volando. Bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, ese día fuimos a tocar y empezamos a tocar como cualquier fecha, quizás sin tantas expectativas. Y estuvo bueno, y está bueno que esto, digamos, sea difundido, que el lugar, al ser esa noche gratis, permitió que, digamos, la acústica saliese para afuera y mucha gente curiosa entrara, ¿no? Y sentimos una especie de feedback con el público que la verdad que nos encantó. O sea, terminamos de tocar un tema y la gente estaba tan eufórica que lo percibía. Agitaban, movían la cabeza o nos pedían temas, ¿viste? Yo por eso, si me tienen que dar a elegir entre tocar en un lugar donde cobran entradas o no, quizás sería muy exigente para empezar pagar 8 o 15 pesos. Por más que quizás valga la pena o quizás no, o quizás, digamos, es como un tema de devolver, digamos, una especie de reconocimiento a nuestro trabajo. Que tampoco lo veo tan así, digamos, que un lugar abra las puertas para que escuchen bandas nuevas favorece también a la banda y al lugar, porque bueno, o sea, eso lleva siempre a, por parte de ellos, a la consumición, cosa que no me importa, pero por parte de la banda es a conocer los temas, a conocerlos. Sí, obvio. Que me parece que lo veo desde mi punto de vista muy mal, que los lugares cobren para tocar, que paguen entradas para vernos. Yo honestamente, si tengo que ver una banda mía que me gusta, la pago, no tengo problema, porque por más que ellos no se lleven esa guita, de alguna forma estoy haciendo reconocer que me calenté en pagarla y subí a verlos. Pero hay lugares, o mejor dicho, hay gente que quizás no tiene la misma opción, o sea, que nosotros, y se pierde un montón de cosas que lamentablemente... O por ahí, claro, gente que no conoce la banda, digamos. Claro, o por ahí dice... Lugar y no, te cobramos porque toca tal. Claro, entonces, no, me voy a otro lugar, no me cobran y me tomo una cerveza con esa guita. Claro. Bueno, ahí, chicos, vamos con las rotativas y después seguimos con dale, la entrevista con ustedes, ¿les parece? Buenísimo. Van a tocar algo en vivo. Dale, ok. Vamos. Radio Emisora Quilme, te escucha. Todos los domingos a las 16 horas, prepárate que llega el estallido a la RK. Actualidad, deporte, cultura y la mejor música. El Estallido, un programa que detonará tus oídos. Domingos, 16 horas, por la 91.5. Estás en la noche de RK 91.5. La otra tarde,

gente, vamos a hacer un set acústico, espero que les guste, che. 1, 2, 3, sí. Es muy temprano para decir adiós y ella no viene. Estamos solos en esta ocasión y todas las veces estoy cantando esta canción y amo los viernes, y en tus ojos persigo tu vibración. Esta noche olvidemos al resto y ese tiempo que no sentía esta emoción. Vámonos yendo, abandonemos esta habitación. No, no. Que amor despendremos hoy, el sol se asoma, nuestro amor termina por hoy. Y todas las veces te espero como te esperé hoy, porque amo los viernes, porque amo los viernes, y en tus ojos persigo tu vibración. Esta noche olvidemos al resto y ese tiempo que no sentí esta emoción. Vámonos yendo, abandonemos esta habitación. No, no. Bueno, chicos, sí. La verdad me gustó mucho. Bueno, ¿quieren tocar otra ahora? Como gustes. Bueno, acomódense. ¿Cómo se llamaba el tema de recién? Amo los viernes. Ese que nos confundimos recién. Ahora vamos a hacer un cover de Los Ramones y lo va a cantar nuestro queridísimo amigo Mauro. Cambian de posición. Entra Mauro. Dale, Mauricio. Se la pasa. Tira, tira, tira, tira. Un, dos, tres, sí. Hanging out the second avenue, here then you can be blue. I just want to be with you. I just wanna have something to do tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. We'll arise tonight, Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Wait, now, wait, now, hang you out by myself. I don't wanna be with anybody else. I just want to be with you. I just wanna have something to do tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Wet your eyes. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Wait. Now, wait, now, wait, now, wait, now, hanging out all by myself. I don't want to be with anybody else. I just want to be with you. I just wanna have something to do tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, wet our eyes. Tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, tonight. Tonight. Tonight, tonight. Bueno, muy bueno, chicos, la verdad. Gracias, chico, gracias. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista, okay. Si se quieren ir acomodando. Ok, ok. Me gustó mucho lo que hicieron los chicos, ¿eh? Sí, a mí también. Muy bueno. ¿Vos qué escuchaste de afuera? ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó muy bien. Salía todo prolijo, salió. Vení, vení que te espero acá. Sentate. Ahí se están acomodando los chicos. No, yo tengo estos acá y me traje otro retorno. Genial. Uy, lo saqué. Haciendo lío. El tema Amo los Viernes, ¿se te ocurrió a vos? Sí, sí, un viernes. Sí, no, empecé a cantarlo sin saber cantar, sigo cantando sin saber cantar, igual que de yo. Repente salió ese tema, o sea, estaba un viernes tarareando esa melodía, no sé de dónde, de algún lado lo habré robado, y me gustó, y bueno, se lo presenté a Mauro, le dije, amo los viernes, Mauro, Mauro, amo los viernes, pegado en onda, y bueno, ahí quedó, salió el tema. Cuéntame, ¿en la banda hay algún calentón? Sí, bueno, no lo quiero mandar al frente, pero porque tengo miedo de que se caliente, pero es Mauro. ¿Calentón en qué sentido? Así que te pones de mal humor fácil o te enojas, no sé. Sí, sí. Calentón, yo soy calentón también. Yo soy calentón también, sí. No se agarren, chicos, por favor. Con razón, también uno en la punta y... Sí, yo tengo una punta a la distancia. Lo fuimos separando de a poquito. Yo soy, ¿viste?, más calentón que vos, falta que diga. Vos sos pacifista, ¿no? Sí, estamos los pacifistas viernes. En el medio y los calentones en la punta. Claro, no, para la gente que nos está viendo estamos uno en una punta. No, de hecho no nos ven, Mauro, nos escucha en todo caso. Bueno, por eso, que la gente que no nos está viendo. Ah, perdón. No nos está viendo, digo. Uno está más. Ven, ya me hiciste calentar. A ver, ya que vos sos el calentón del grupo, te voy a preguntar a vos. ¿Qué es lo que te molesta de la nueva generación? Creo que la nueva generación sí me molesta. ¿Qué opinas de los emos, de los...? Ah, no sé si ellos son felices así. Va, creo floggers. Que no son felices. Los emo creo que no son felices. De los floggers. Los floggers creo que sí son más felices que los emo. Pero, ay, no sé, cada quien hace la suya. Es verdad eso. Yo no soy calentón, pero a mí lo que realmente todo bien con los emos, con los floggers, pero que no los vuelva a cruzar más un 21 de julio a las 6 de la mañana viniendo de joda porque los mato, loco. Los mato. Sí, después calentón soy yo, ¿viste? Verdad, ¿viste? ¿No? Se la dan de pacifista, nosotros por lo menos somos frontales. Claro, decimos. No, somos yo los quiero de hecho, pero que no los cruce de nuevo porque, loco, hay gente que... Todo bien. ¿Qué trabajas? Ah, Mato Frodo. No, mentira. No, o sea, aclaro porque capaz que mucha gente no me conoce. No los mato. Como estamos hablando, cada quien hace la suya, si ellos son felices, viste. Sí, mientras que no molesten al resto, mientras que a mí no me jodan, viste. Listo, es así. Está bien. A mí me molesta que sean todos iguales. Sí, es verdad. Que se tengan todos iguales, el mismo peinadito. El mismo corte taza, los guachiturros. Ah, esa palabrita es nueva. Sí, yo no conozco bien ese término. De vez en cuando, viste que en Lufardo siempre salen cosas nuevas que uno se tiene que ir actualizando. Esa palabrita es nueva, pero no termino todavía de... No sé bien de qué se trata. Mira que te van a cagar trompadas, boludo, cuando vas al barrio, ¿eh? No. Está lleno de eso, boludo. Se va a José. Igual es lo mismo que antes, pero cambió el nombre. Es verdad. ¿El mismo que antes? Es una combinación. Los mismos parros que van evolucionando. Es como la palabra fabulantástico. Claro. Fantástico más fabuloso, no sé si a alguien le quedó duda. Ya me hizo calentar, ¿ves? No sé. ¿De los viejos que te molesta? Ah, de los viejos, me molesta. Me molesta todo, loco. No, qué sé yo, a veces le hacen re larga para subir al bondi, ¿viste? Posta, te quieren contar algo y están 2 horas contando algo. ¿Cómo te pero podemos ser humano, Mauro? Bueno, yo sé que a mí me va a pasar. Yo sé que yo un día voy a ser viejo y... ¿Y pero lo vas a hacer a propósito para el pendejo que te sí, traje? Sí, se lo hago a propósito. A mí me molesta que se levanten tan temprano. No, a mí eso no me... Sí, te da... Que salgan de juego un día el amigo y los tengan que cruzar al otro día, no, eso es terrible. Te da bronca, vos tenés que levantarte así a laburar, todo cansado. Y los viejos ahí están regando el pastito como si nada. Aproveché que estás viendo. Bueno, eso sí, qué sé yo. No, bueno, pero... Nada, qué sé yo, a veces la hacen larga para muchas cosas, pero... Hacen una masa a los viejos, loco. Igual que los Frodo. Igual que los guachiturros. Igual siempre que se... Siempre... Ahí está la tortilla, viste. Igual está bien, qué sé yo. Por ahí hay muchas cosas que no me banco, pero por ahí suben al bondi y... Está bien, viste, me levanto y... A mí lo que me molesta es que van escuchando cumbia sin auriculares. ¿Quién, los viejos? No, no, los guachiturros, yo me quedé con los guachiturros. Bueno, eso sí, van en el bondi y... No me quiero escuchar eso, capaz que él tiene el auricular y se escucha ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch. Sí, te tapa hasta el sonido que hace el colectivo. Sí, es re feo. A ver, otra una pregunta le voy a hacer, a ver quién la quiere contestar, yo la tiro. ¿Qué es lo que más les gusta y qué es lo que les molesta del sexo opuesto? ¿Quién quiere contestar? Primero la primera, ¿qué es lo que más les gusta del sexo opuesto? Y digamos que... En sus casos las mujeres. Claro, obvio. Aclaro. Digamos que sí. ¿Qué es lo que más me gusta de las mujeres? A mí me gustan las mujeres directamente, yo las adoro. Sí, es... Adorás sus gritos, sus histerias. No todo, las adoro a ella. Un humor repentino. Las adoro, bueno, esas son cosas que a mí me las adoran. Quizás si fuera sordo, las adoraría, no sé. Una vez un chico vino acá. Que Nahuel, qué filósofo, Nahuel, dijo, para mí los pies en las mujeres están de más, los pies y la boca están de más. No, la boca no dijo. No, la voz. La voz, entendí la boca. No, es que la boca. ¿Y por qué las quiere para eso nada más? O sea que no caminen, no importa, no, que no, no tengan pies. De acá hasta acá le interesan las mujeres. No, ya entendí. No, bueno, pero qué sé yo, Hay tipos que no pueden vivir sin las mujeres, yo creo que soy uno de esos. Sí, claro, creo que todos. Yo creo que no, 81-90 no tendría sentido sin las mujeres, así que agradecemos su existencia. Aunque no tenga nada que ver. Las adoramos, chicas. Aunque no tengamos fan mujeres, dice. Claro, aunque bueno. O sea, la existencia no depende de ellas, pero bueno, existen igual. Gracias. No, sí, sí dependen de ellas. La existencia. Ay, no entiendo, a ver. Y que sí, la existencia depende de las mujeres. Es verdad. Y sí, ellas son las que traen el mundo a otras mujeres o a claro. Otro. Entonces, ¿en sí qué te gusta de las mujeres? Me gusta de las mujeres que, bueno, es verdad, me corrijo. Pero bueno, me gusta de las mujeres que dan existencia a otras mujeres. Ahí está. Procrean. Claro. Y a vos todo. A mí me gusta el combo completo, la mujer. Me gustan que las de las mujeres que, por ejemplo, que sean muy femeninas, ¿viste? Porque hay minas que hablan como camionero, ¿viste? Sí. Eso totalmente. ¿Viste? No, me gustan la mina bien femenina. ¿viste? Del me gustan fácil. Las mujeres, me gustan las mujeres, le gustan las mujeres, me gusta la macho argentina. Ah, está bien, para mí la mujer tiene que ser femenina. Obvio. Si no, ¿Qué chiste tiene? Si no, me busco un chabón. Opa. No, una mina aquel, una mina lesbiana te busca. Un traba. Un traba. Yo soy lesbiano. Pero bueno, ¿cómo era que decía papi? ¿Sí estamos al aire? No, no me sí, estamos al aire. No, callate. Papi, conseguí papi, no vas a ser abuelo, pero conseguí un 11 para el partido del sábado. eso traté de decir. Claro. ¿Y lo que más le molesta? ¿De las mujeres? A mí lo que más molesta a las mujeres es que hagan hombres, ¿no? O sea, proquea mujeres me gusta, que proquee hombres no, ya... A mí me molesta que sean... Sos un egoísta, todo para vos querés. No, nada que ver. A mí me pregunta que sean histéricas, qué sé yo. No, sí, no, las histéricas no hay que darle bola. ¿O no? Sí, para mí tal cual, no hay que ni hablarles. Hay que ignorarlas y se mueren en su propio... Pero son todas histéricas. Igual no hables a ninguna. todas tienen su lado histérico. Su lado bueno, histérico. Yo creo que todos tenemos un lado histérico. Sí, todos. Seguro. Eso es obvio. ¿Tenés algún histerio vos? Y seguro. No me di cuenta quizás. No, seguro que, por ejemplo, me gustan las rubias. No, mentira, no sé. Yo tenía una, pero gracias a Dios la pude cambiar. A ver. Tenía acomodaba los billetes en la billetera. Todos mirando para mí. No, pará, yo porque no tiene por valor. No tiene más plata, por eso no lo sé. Y ahora cambié de billetera y como que los billetes, si los abro, se doblan así en tres. Y no me gusta. ¿Qué, los rompes? No, mirá, te muero. No, se doblan en tres, no se parten en tres. Esta billetera. Ah, sí, porque tiene tres dobles la billetera. Entonces ahora los acomodo así nomás. Claro, tic, tic, tic, sí. Yo tengo una historia muy seria. A ver, contalo. Cuando voy caminando por la calle y de vez en cuando miro para el suelo, no me gusta pisar las rayas. Yo jugaba eso cuando era chico. Bueno, yo ahí me quedé. Sí, eso. Trato de olvidarme a veces, pero trato de no pisar la raya, no sé por qué. ¿Sabes? Y de baldosa en baldosa. Claro, no, yo hacía lo mismo. Capaz que todo lo hicimos. Todo lo hicimos. Yo me quedé si tienen dos colores, no pisar el color rojo. Tampoco tan exquisito, no, pero. Nada, sí, bueno, en la escuela. Anda la rayuela en la calle. En la escuela, nosotros teníamos el piso de la escuela, creo que era el de arriba o el de abajo, no me acuerdo. Era rojo y amarillo. Pero eran baldositas así. Ibas con un baldosito. Estaba en octavo grado, ¿qué querés? Tercero polimodal. Bueno, me hacen sentir un poco menos culpable de misterio. No, quédate tranquilo, que creo que más de uno se debe estar riendo y va a estar diciendo, ay, qué boludo, yo también hice lo mismo. Me encanta ser. ¿Y vos, Maurito? ¿Histeria? Y no sé, qué sé yo. Sé que tengo histerias, pero no en este momento no te sabría decir una. ¿Viste? No, ¿vos sabés? Me puse histérico. ¿Te pusiste histérico? Nada. Uy. No, en este momento no te sabría decir una, ¿viste? Pero de tener tengo. Sé que las tengo, pero... Son de mirar tele, mirar series. Yo no tengo tele. ¿No tenés televisión? No tengo tele. Yo de vez en cuando miro, por lo general miro lo que miran en casa, ¿viste? ¿Una película, si tenés que elegir? Una película... ¿cuál me gustaba? El Origen. ¿Qué pasó ayer? ¿El Origen? Sí. Está muy rebuscada. A mí me gustó mucho esa película. La verdad que me gustó, pero debo tener más, que en este momento no me acuerdo. Y así de las viejas, tipo Rocky, Volver al Futuro. Volver al Futuro. Yo todas las de Rocky. Yo todas las de Volver al Futuro. Todas las de Rocky. Boludo, tu hermano. Te va a quedar trompada con él. No, no. Él es fanático de Rocky. Ah, son dos iguales. Todas las películas de Rocky. Fíjate que lo que pasó recién, a lo que no nos ven, o sea, Mauro está sentado donde yo estaba sentado antes. O sea que Mauro tiene coincidencias ahora con Diego. Y recién yo tenía coincidencias con Diego. Para mí es el lugar. El asiento. Es verdad. Puede ser. A ver, pará. A ver, separaron. Separaron todo, ¿viste? Bueno, nos quedamos así callados un rato y rezamos. Recién hablábamos de las chicas, de sus histerias, de lo que nos gusta, de los que no. Para levantar a una chica, ¿tienen alguna técnica? Sí, primero me agacho, hago fuerza en las piernas, las levanto con los brazos y bueno, ahí hacemos fuerza esas pies arriba, ¿no? Y las levanto. Estuvo bueno lo que quiso decir, sí. Sí, me gustó. A veces me caigo. O a veces... Si son gorditas, a veces están gorditas. Nos hacemos mierda. No, bueno, porque soy fraquito. O sea, para conquistar a una chica, ¿te gusta mejor? Ah, está. Y para conquistar, bueno, por lo general suelo ir por la periferia, llego a la orilla y bajamos la tropa y conquistamos a la mina. Tirá los dados. Claro. Como el tec. A veces tiene dado la mina. No todo lo que brilla es oro. No, pues exactamente. yo coincido con esa frase. Que, para mí ya respondió y dijo, soy yo mismo. O capaz que escribí la pregunta. No. Me eché enfrente solo, me parece. Puede ser, ¿eh? Estaba teniendo olvidar lo que acabo de decir. Bueno, que conteste Mauro ahora, por favor. Sí, dale, Mauro. Sabelo también. Para conquistar a una chica. Y bueno, levantártela. Para levantármela. Y bueno, el chamuyo es importante. ¿Viste? ¿Tenés algún tipo libretito? Ser encarador, ¿eh? ¿Tenés algún tipo libretito? Hola, ¿cómo te llamás? ¿De dónde sos? ¿Venís con una cerveza? ¿Querés? ¿O algo? Sí, uso esas cosas y... A veces te da resultado, otras veces no, ¿viste? Otras veces tenés la suela del zapato acá en el traste, ¿viste? La huella del zapato en el traste tenés, ¿viste? A veces. A veces está bueno, ¿viste? Cuando no te esperás con lo que buscabas, una frase que nunca falla es, ponemos mitad y mitad, ya está. Ponemos mitad y mitad. Ya está. ¿Hacemos vuelta y vuelta? Claro. Epa. Te fuiste a la mierda, boludo. Estaba hablando de otra cosa yo. Bueno, ¿viste? Yo me fui a la mierda también. Bueno, y por ejemplo, hagamos de cuenta que levantan a esa chica. Se ponen de novios o no, empiezan a salir con la chica. ¿A dónde la llevarían? ¿Cuál sería su cita perfecta? Y la hora a veces cuesta. Uy, perdón, repetime la pregunta porque me colgué. ¿Cuál sería la cita perfecta? O... La cita perfecta, pero eso... Pero para vos, ¿eh? Ah, para mí. Y la cita perfecta para mí sería un lugar en donde estemos relajados, medias oscuras y con televisor. Un telo. No, yo decía más que nada un bar, ¿viste? Como para que abremos dispersadamente. Ah, claro. Te faltó la mesa, la silla, la vela. Bueno, lo más importante por lo menos lo nombré. Que esté ella. Claro. Y pero por ejemplo, si pensé que me iba a decir la luna, o preferirías ir a un recital, o no sé. No sé, yo pensé que me iba a decir el recital de la Red Hot Chili Peppers sería a mí. Y la verdad es que, mirá, lo que pasa es que... Los Red Hot Chili Peppers son mi banda favorita y si voy a un recital con una mina, no le vas la hago a mierda. Claro. Aparte en el pogo te la van a toquetear todo. Claro, nada. Que me la toquen en otro lado, no menos Pepper, que me van a vivir con un mal gusto. Y bueno, primero si conoces una mina en el pogo de la bueno, ahí está, por eso tengo que ir solo. Ahí está. ¿Y vos, Mauro? Tengo que ir solo, y decir una seña. No, yo... Bueno, qué sé yo, si hace frío y llueve, en mi casa. Ratón. Tomando mate. ¿Y si no hace frío y no llueve? Y bueno, en mi casa también. Si hace calor, ¿no? No. Con ventilador. Claro, con ventilador. Con la ventana abierta. Tiene un aire acondicionado que tira calor y frío, por y eso. Y como voy tocando de fondo la guitarra. Y con la ventana abierta no, porque entran los mosquitos, ¿viste? Claro. Ah, no. El mosquitero, me parece. No, qué sé yo. Lo que llama mosquitero, que es como una especie. Claro. De... No, qué sé yo, ¿viste? No hay mucho lugar para ir. No solamente un recital, ¿viste? No, solo puesto sencillo, digamos. Vas donde quiera ella. Bueno, a veces sí, a veces por ahí yo también propongo, ¿viste? Vamos a tal lado y... ¿Viste? Pero siempre uno prefiere lo espontáneo, ¿viste? Lo que surge en el momento, por ahí en el momento surge ir a tal lado, vamos a tal lado. Si lo planeas mucho, es como que no... Y mal lo pensaste, de repente. Pero no si planearlo, pero ponele... A mí me gustaría, no sé, una cita con una novia, hablando con una novia, ¿no? Ponerse, sí. Irme... a recorrer Puerto Madero de la mano, qué sé yo, cosas chulas así de novio, ponele. A recorrer no nomás, ¿eh? No, olvidate, ¿no? ¿Qué quieres que te compre un heladito? Tomatela. Te compre un heladito de un torpedo en... Che, que después dicen que no hay hombres, loco. Le compro un heladito en... Los tiempos cambian, Mauro. En Correo Central y listo. No, que... Una hamburguesa ahí. Una tutuca, esa tutuca que te mandó por uno de los turrones. No, ni le compré, levantala que se le cayó el pibe en el piso y ya está. Nada, después dicen que no hay hombres, loco. Es verdad, yo la llevaría al Rosedal, a caminar de la verdad. Mano. Yo compraría dos tutucas. Demostremos que somos hombres. Sí. Bueno, tres tutucas. Ahí está. Yo bueno, cuatro. Sí. Volvamos al tema banda. Dale, bro. Ok. Nos fuimos un poquito. Sí, este es así. Improvisados. ¿Tienen alguna presentación a futuro? Mira, tocamos hace poco y ahora estamos como medio... Dentro. Medio tocamos en Club Tucumán, le hicimos soporte al Tano Romano el 9 de julio que pasó. Y ahora estamos viendo para tocar, lamentablemente hoy vinimos sin evento. No, vinimos sin chivo, ¿viste? Sin claro, pasar ningún chivo. ¿Sin olor? ¿Se bañaron este no, no, yo no. Igual no sale el aire, ¿no? El olor. No, todavía no. Todavía. High definition. Bueno, no, o sea, lo único que trajimos fue el demo, ¿viste? Claro, sí, de última puede entrar, vuelvo a insistir, al Face de 89 y 90, ahí se pueden ir entrenando de las fechas próximas. 89 se pueden barra conseguir 90. Un DeLorean y viajar al 9 de julio que pasó y irnos a ver en el Club Tucumán. Lo vendieron el DeLorean, el de la película de Volver al Futuro, a como no sé cuántos mil millones de millones de euros. Bueno, si estás escuchando vos el que lo compraste, podés volver el 9 de julio y vernos tocar en vivo. ¿Tienen temas subidos en internet? Sí, sí. Tenemos un pool de volumen con estos temas que están pasando ustedes hoy por hoy. puro volumen.com/89-90-90-demo. Más complicado no lo hice. 89-90-demo. Ahí está. Es fácil. Y el Facebook es 89-90. El nombre original es con la barra, pero a veces puede ir, viste, con la barra no te dejan. Internet se pone exquisito. Claro, a veces se pone exquisito y te dice no se permite tal carácter. Bueno, después fírmenos con el Facebook de ustedes en el muro de Carpe Diem y todo el quien que quiera buscar a los chicos. Buenísimo. Se meta al Facebook de Carpe Diem. Fantástico. Ahí está. Hacemos un intercambio de. Un mensaje que le quieran dejar a los oyentes, a los que le siguen. Un mensaje de lo que sea. A sus viejas que ven, poner los fideos que íbamos. Claro. Cualquier cosa. No, yo no puedo vivir solo. Bueno, al perro. Al pedo voy a decir eso. No, un mensaje, gracias por escucharnos, si nos escuchaban más, supongo que si están escuchando es porque nos escucharon, un poco de lógica no viene nada mal, y nada, o sea, si quieren pueden enterarse de las próximas fechas y así nos conocemos más, porque lo que tiene de bueno nuestros recitales, creo yo, es que no, nos permitimos mucho al público, nos abrimos mucho al público, dependemos mucho del público, si el público está callado, quizás no somos de esas bandas que se cierran, digamos, en su mundo y no comparte lo que siente con el que está escuchando ahí abajo a veces, ¿no? Así que es una experiencia copada, che, y cópense. Así que nos gusta recibir su feedback y nos gusta escucharlos. Bueno, ya entonces... Falta la pregunta que le hacemos a todas las bandas. Sí, sí, sí, igual creo que van a responder que sí. Sí, ya lo respondieron a la mitad de la entrevista. ¿Cómo banda? O sea, se tendrían que poner de acuerdo. Hoy es más fácil porque son dos. Pero no, Disney no, ya te dije, más de plata. ¿Creen en el Carpe Diem? Obvio. Sí, sí. Ni hablar. Lo viven. Lo tratamos de vivir, a veces es difícil. John Lennon dijo algo así como, muchas personas son capaces de hacer muchas cosas menos vivir en el presente. Y es verdad. Yo creo que lo más importante en tiempos difíciles es concentrarse en el presente. Es algo muy gratificante. La reflexión de Mauri. Bueno, los despedimos con un tema de ustedes. ¿Sí? Bueno, dale. Buenísimo. Gracias, Chen. Gracias, Diego, por invitarnos. Una masa, Chen. La verdad que, bueno, esperemos volver pronto. Sí, cuando saquen algún CD, otro demo, o quieran presentar fechas. Las puertas están abiertas. Oye. Cuando quieran, vienen a la radio. También les agradecemos ahí por haber venido. Aparte, muy buena onda la de ustedes. Y... Trasladaron todos los equipos, los instrumentos, sí. Agradezcanle al hermano, Fede Tálamo. Un aplauso si es que están solos, aplaudan. Nadie. Se copó, mira, hacemos la segunda, último momento, Pablo no puede venir, ojalá que se cure. Y ya sabes que vos, Fede, puedes venir con tu banda cuando quieras, Así que venga Mirna y destrocen todo. Y bueno, che, ¿hacemos un tema más? Dale. Joya, che. ¿O pasan un tema o hacemos uno? Hagan un tema. Mientras yo aprovecho y... Acomódense. Mientras ellos se acomodan. Y leo un mensaje que dejó Johnny, como siempre, haciéndonos el aguante, nos manda un abrazo grande. Esteban respondió a la consigna, que era, ¿qué cualidad debe tener una persona para ser amigo tuyo? ¿O qué cualidad sí o sí debe tener un amigo? Y él respondió, le tiene que gustar mucho la joda. También aprovecho para decirte que mañana en Valquiria hay una fiesta que organiza Tercero de Naturales del Colegio Guadalupe para la fiesta de egresados o para el viaje de egresados, no sé muy bien, para juntar fondos. Así que el que se quiere copar, busca las entradas anticipadas en Facebook, se fija del evento, Guadafest se llama, que lo organiza Tercero de Naturales. Bueno, si vos nos querés responder a la consigna de hoy, que era, ¿qué cualidad debe tener una persona para ser amiga tuya? Puedes hacerlo al 4224-4130, o si no, en Facebook, en RK, espacio Carpe Diem. Y bueno, ahora vamos despidiendo a 8990. nuevamente les agradecemos por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Con qué tema cierran? Vamos a hacer uno nuestro que se llama Anocheceres y es uno de nuestros uno de los temas que más hacemos y bueno, uno está en el demo también, así que no sé, para la gente que por ahí se mete a la página y chequea el puro volumen, está en el demo también. Así que bueno, vamos a hacer esta cancioncita. Al odio de los anocheceres, esclavizados bajo el control. Mírame cómo estoy, mírate cómo estás. Esto ya no da para más. Es parte de tu vida y parte de la mía. Sembrar el odio hacia los demás. Un gramo por acá, un polvo por allá. Y sembraste el odio hacia los demás. Los demás, los demás, los demás. Y al final del día crece tu agonía y de desesperación gritas, quebrando los huesos de quienes te rodean. Esta es tu forma de avanzar. Y hoy está todo bien, nada sale mal. Sembraste el odio hacia los demás. Ya nada más te importa, todo se desmorona. Sembraste el odio hacia los demás. Los demás, los demás, los demás. Al odio de los anocheceres, esclavizados bajo el control. Mírame cómo estoy, mírate cómo estás. Esto ya no da para más. Y es parte de esta vida y parte de la vida. Sembrar el odio hacia los demás. Un gramo por acá, un polvo por allá. Y sembrar el odio hacia los demás. Los demás, los demás, los demás.

es el remedio a tu aflicción. Relléme el universo, corre la voz, todos quieren saberlo. Tapara tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Seguimos en Carpe Diem y creo que tenemos una llamada. Sí, me parece que sí. Hola. Hola, Diego. ¿Cómo andas, Siri? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, acá haciendo el programa, despidiendo a la banda invitada. Terminando el programa ya. Claro. Y estamos en la línea en la última recta de Carpe Diem. Sí, lo noté. Sí, me fijé ahí, me quedé escuchando la última partecita de la banda y nada. Dije, vamos a llamar un rato, así jodo. Y saludo. ¿Qué pasó que no viniste hoy? Y dormí como un animal, ¿viste? ¿Como un oso? Sí, me lo merecía. Después de la jornada mía ayer para el Día del Amigo, que la pasé bomba. La pasé bomba teniendo mucha gente que se divertía. Tenía que descansar. Me merecía un descanso. ¿A qué hora entraste a laburar ayer? Y a las 8 y... Tenía que entrar a las 8 y... No, media. 8 menos... 9 menos cuarto. Y entré tipo 9. No, 9 y media. Mal, no está tan mal. 15 minutos no está tan mal. 9 y media entraste. No, entré. Llegué a las 9 en punto. ¿En serio? 9 en punto. Y pero tenía menos cuarto, 15 minutos tarde. Bueno, bien. Sí, para mí. Vas mejorando. Obvio, esto es algo que los dueños del bar no notan, ¿ves? Bueno. De llegar 3 horas tarde a llegar 15 minutos tarde. Me parece que hay un recambio. Sí, no, re. Yo creo que soñaría con aumentar el sueldo o algo así, pero bueno, ya está. Ya estás, te está yendo de tema, me parece, estás exagerando. No, estoy tomando unos matecitos acá solo. ¿Qué querés? ¿Querés dar lástima? Sí. ¿Querés pasar tu número de teléfono? No, sí. Somos un programa de 0800. 424. Sí, llego tarde. Acá afuera mi primo Fe me está diciendo, está haciendo una seña, no entiendo. Vení a decir al micrófono, no te entiendo. Ah, está fumando, no puede entrar. ¿Querés que responder a la consigna? ¿Cuál es la consigna? A ver si, decímela y te digo si quiero responder o no. Espera, ya te la digo. ¿Cuál es, qué virtudes tiene que tener un amigo? ¿Qué cualidades? Claro, ¿qué cualidades debe tener un amigo tuyo? ¿Qué cualidades? Sí. ¿Ser homosexual? Sí, ser homosexual. Que guste de mí. Que guste de vos, ¿y qué más? Y que sea de River. ¿Y que sea de River? Sí. La tenga grande, ¿no? No, eso lo elijo yo después. Ah, bueno. No, nada, sinceridad. Para mí en la amistad tiene que haber sinceridad y lealtad a la amistad. Sin... Sí, más o menos lo que respondió la mayoría de la gente. Sí, es que es lo típico, ¿no? Y pero, sí. Pero sí, más que nada eso. Por eso ustedes no son mis amigos. Claro, y sí, es verdad. Porque no somos gays. Porque no son gays, porque... No gustan de mí. Porque no somos de River. Mira, con ese tema de que en coro ahora también. Claro. Sí. Y bueno, no importa. Algún día habría que hacer un programa entero dedicado al fútbol. Y ahí sí me reprendo y hacemos un debate y no. Y hubo uno hace poco. Que hablamos de Argentina, la sí, Copa. También llamé, no sé si lo recordás, estaba enfermo. Sí. Que me gané algo. A ver qué quería decir Fede. No, si querés voy a tu casa, te hago compañía. Pedazo de maricón, así me contás lo que te pasa. Venite, no me pasa nada, estoy simplemente con un... No, porque ayer te noté demasiado alterado, ayer no me quedaste trompada. Upa, están echando en cara acá un par de cosas. No, pero el pasado pisado, ayer fue ayer, hoy es hoy. Mañana, dale. Claro. ¿En serio? Te juro que... ¿Y qué pasó ayer? Hay que ir a verla también. ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? ¿Ayer? Sí, ¿no la viste? ¿Qué? La película, estoy hablando yo. Sí, la vi. Te pusiste el palito, ¿no? Tenemos que ir a ver la 2. Ah, y también llamada para contar a alguien el final de Harry Potter. No, lo contés. Dale. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No contés el final de Harry Potter. Decepcionante. Decepcionante, listo. Esa ya está. No, hay gente que le puede gustar. A mí me decepcionó porque no me gusta ese tipo de finales. Nada más. Con tu opinión basta. Es todo lo que digo. Si llega a decir algo, cortalo. No, lo que pasa es que, ¿viste este chico el que tiene la cosita en la frente? Bueno, en el final... ¿Qué cosito tiene, boludo? ¿Qué tiene? Una flecha. Sí, tipo un rayito. Ah, sí, ese boludo. Sí. Igual la pintaban como que iba con un naranjo, se cortó. La pintaban como que iba a ser un superhéroe con anteojo y salió cualquier cosa, pero bueno. El único superhéroe con anteojo era Superman. Nunca entendí por qué en Harry Potter no pelan un chumbo y se cagan a tiro. No entendí jamás. Porque tanto con la varita que se rompe la vez, agarré un arma y meten. Sí, una bomba. ¿Por qué no tiras una bomba así, verdad? Que ningún podercito va a poder revivir. Un corchazo en las patas y no se mueve más. ¿O por qué no lo agarra y le ponen los guachiturros y le bachiturro? Un disparo a la varita para que se rompa, ¿no? Pero bueno, tanto Voldemort, agarrar una ametralladora, ¿sabes qué? Frito lo dejás. Frito, la atómica, le tiramos la atómica. Pero sí. Bueno, Siri, gracias por llamar. Bueno, de nada, y bueno, seguramente nos veremos en un rato. Seguro. Dale. Porque no tengo sueño, así que. ¿Y si dormiste todo el día? Sí, así vamos a tener que hacer algo, seguramente. Tienes un objeto. ¿Qué vas a escuchar ahora, Dieguito? ¿De Doors te gusta? Sí, algo, me gusta, algo. Y si no te gusta, le vas a poner igual, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos acá. Y vos estás tirado ahí. No, dedícamelo a mí y me va a gustar. Bueno, te lo dedico a vos. Bueno, y ya que estamos con dedicatorias, le mando un saludo a Mayra, que ayer cumplió años. Ah, es verdad. Un feliz cumpleaños también. Bueno, vamos a escuchar, a ver si me sale bien. Roadhouse Blues. Perfecto. Buah. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Chao. Y bueno, vamos despidiéndonos del programa. Recién hicimos el sorteo. Esteban Godoy se ganó las consumiciones del Bar Geek, que queda en Garibaldi 287-187, ya me olvidé el número. 287. 287, Quilmes, centro. Y Sergio se ganó la consumición para dos personas en Pizza Libre de Las Flores. Sergio Gallina, hincha de Boca. Las Flores 428, Wilde. ¿Ya falta aclararlo? Sí. Qué malo que sos. Y bueno, nos despedimos de Carpe Diem por esta semana. Gracias por venir, Fede. Sí, tarde, gracias. Pero llegué. Gracias por ayer pasar un lindo día del amigo con ustedes. Estuvo bueno. Bueno, buena semana para todos. Y los dejamos con Siempre Estoy Volviendo. Que sea Carpe Diem. Y desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo sin...